Bueno, ahora tenemos aquí de la medicina ayurvédica de la India, que es una medicina natural, pero está acompañada de lo esotérico, de lo espiritual. Es muy completa. Y es igual que la medicina nuestra autóctona, solamente que la medicina ayurvédica pues tiene sus libros, tiene sus autores, sus médicos. Y en nuestra América pues todo eso fue destruido, fue disperso, entonces tenemos que estar tomando de aquí y de allá pedacitos. Normal, al leer solamente prólogo. Ayurveda significa ciencia de la vida y de la longevidad. La medicina ayurvédica se propone la búsqueda de un bienestar duradero de la vida, enraizado en un saber milenario, pero atento a la sensibilidad y las exigencias prácticas de nuestro mundo. Este libro enseña a ver la existencia humana a la luz de la vida maravillosa y terrible del universo, fuente inagotable de energía a la cual el hombre puede acceder para curar las propias heridas y vivir feliz, considerando el bienestar y felicidad perfectos como el destino completo de un deber individual. O sea que la meta sería el bienestar y la felicidad. En la medicina ayurvédica busca el bienestar permanente. Se basa en un saber milenario, pero se adapta a la época. Y se insiste pues en tomar en cuenta el universo, la vida maravillosa y terrible del universo, fuente inagotable de energía. Más que planta, más que vitamina, más son las energías del universo. Las energías universales se manifiestan en los gunas, sattva, rajas y tamas. Son tres gunas, o sea, tres cualidades de la energía universal, esencias espirituales de cada elemento natural y comportamiento humano. Y en los dosha, las cualidades a través de las cuales la materia y la psique se manifiestan en la vida de cada ser, así como en el cuerpo humano y la psicología individual. Entonces tenemos tres modalidades de la energía universal, que son sattva, rajas y tamas, y tres cualidades en lo humano, que son los dosha. En efecto, los dosha alimentan tanto los dhatu o tejidos que forman el cuerpo, como las pasiones, los afectos, los pensamientos de cada ser. Además, los dosha intervienen en la aparición de una enfermedad, bloqueando el fluido de la energía según el modo de pensar, de actuar y de alimentarse. Aquí usted descubrirá su constitución dosha, aprendiendo a individualizar los bloques que pueden degenerar en enfermedad, superándolos mediante ejemplos y ejercicios sacados del Hatha Yoga, como son la práctica del Shatakarma, los Kriya, los Asana, los Mudra, Bandha y Pranayama. Aprenderá también las normas y reglas para una alimentación sana y la utilización de los más importantes remedios de la herboristería ayurvédica. Y para concluir, un capítulo sobre la meditación dejará clara esta fuente sin igual de bienestar y felicidad.